es del ingeniero Ramón Aragón Veladosich, quien nos ha inducido a través de un viaje increíble de educación, una educación magnífica que nos permite a nosotros, los mexicanos, a los estudiantes, tener la capacidad de un desarrollo sustentable. Felicito cordialmente al profesor por tener un grupo tan excelente como son sus alumnos, en los cuales tienen una visión y seguramente serán el futuro de México para hacer de ellos un país que nos dé y nos dé el apoyo, la salvaguarda y los intereses alimentarios que tanto requerimos, aprendidos en esta escuela tan maravillosa como es la UNIVO. Muy agradecido. Muchísimas gracias.